Buenas noches, hermano, la paz del Señor Jesús con todos ustedes. En esta oportunidad voy a tratar de acoplar algunos conocimientos de lo que no hemos podido decir en el retiro. La verdad que ha sido un tiempo muy bonito, muy lindo, pero nos hemos quedado con tantas cosas en el tintero, como suele decirse, y aprovecho esta oportunidad para poder completar un poco más el trabajo que refiere a la vocación del cristiano y a la organización ministerial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre protocolo bíblico, así se llama la meditación, protocolo bíblico. Vamos a abrir 1 Corintios 14, 40, que es la base textual del retiro, sobre todo de la parte de la organización ministerial, y vamos a comenzar desde allí. Primero de Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y este texto se aplica como congregación, como iglesia, pero también en la vida personal de cada persona. ¿Qué espera Dios de cada cristiano? ¿Qué espera Dios de cada uno de sus hijos? Un comportamiento decente y un comportamiento ordenado. Un comportamiento que esté arreglado, que sea con decoro, que sea preparado. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Oh Cristo Jesús, eres digno de suprema alabanza, por cuanto has hecho todas las cosas y todas las cosas están en tus manos. Y nos has enseñado, Dios mío, a vivir bajo este reino que has traído, Señor, a este mundo. Un reino regido por tu Espíritu, en la cual nosotros queremos formar parte de ese reino y seguirte ordenadamente, Señor. Queremos que tú guardes tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y que nos enseñes a andar en esa voluntad de manera ordenada, Cristo Jesús, queriendo que el conocimiento bíblico sea una verdad en nuestras vidas, que sepamos aplicar las escrituras a nuestra vida y que sepamos también usar las escrituras para nuestra vida. Señor, pongo esta meditación en tus manos, esperando poder completar las cosas que nos habían quedado pendientes en el tiempo que hemos tenido el retiro. Agradezco aquella oportunidad, el tiempo de estar unido con nuestros hermanos. Y agradezco también este tiempo, Señor. Pongo esta meditación en tus manos, abre nuestro entendimiento, estén atentos nuestros oídos. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dos acciones que deben aplicarse al servicio de cada ministerio, al servicio de cada una de las cosas que rige la iglesia. Preparación y orden. Y de ello hemos hablado en el retiro. A su vez, habíamos hablado también de responsabilidad. Responsabilidad que si bien no es una palabra o un vocablo que esté en las escrituras, vemos claramente que todo el peso de su definición o de su significado se aplica a cada ministerio espiritual, indicando que cada ministro, cada diácono, tiene que ser responsable. No solamente eso, y responsable hablamos de la capacidad de respuestas, porque de estas cosas va a dar cuenta, según como se decía en Romanos 14, 12. Y a la meditación anterior, vamos a sumar esta que se llama protocolo bíblico, que considero esencial para cada ministro que hace la voluntad de Dios. Protocolo. ¿Qué es protocolo? Bueno, protocolo también es una palabra griega que deriva proto, primero, y colon, viene de cola, pegar. Lo que se debe pegar primero. Ese es en su naturaleza la etimología del vocablo. Pero hace referencia o significa al conjunto de primeras instrucciones o reglas, primer conjunto de instrucciones o reglas que deben establecerse para realizar un servicio. como diciendo que cada servicio tiene un orden previo, que hay cosas que reglamentan cada servicio. A eso se le llama protocolo. El protocolo era la primera página, era la introducción, o era un pergamino que se escribía anteriormente, se sellaba, y ese sello que estaba a veces con un instructivo, a eso se le llamaba protocolo, que actualmente hasta el día de la fecha se sigue utilizando. En muchos casos, la mayoría de las ceremonias se hacen siguiendo ¿qué cosa? Un protocolo, siguiendo un conjunto de reglas, un conjunto de restricciones. En el mundo político es una... todo en el mundo político se mueve bajo un protocolo. Y de hecho también podemos ver en las escrituras que los judíos tenían ciertos protocolos, ciertas reglas, como costumbres que se aplicaban o se aplicaban en aquellos tiempos a diferentes tipos de servicio. Es importante destacar que la palabra protocolo no forma parte de las escrituras, pero sí vamos a ver todo el peso de su significado aplicado a ello. Protocolo, ¿qué podemos ver de cosas protocolares en las escrituras? Vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver un milagro de Jesucristo. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, en una fiesta de Caná de Galilea, dijo a los que llevaban el agua, y dice en Juan 2, 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque el protocolo de aquel tiempo decía que todo lo que se ponía en la mesa de la boda debía ser primeramente probado y examinado por el maestresala. Y Jesús también se ajustó a aquella regla. ¿Sí? Protocolo. Es un conjunto de reglas que se pone a disposición para que las cosas salgan bien. Protocolo también fue lo que no le permitió a un hombre que estaba dentro de una fiesta de boda participar de la fiesta de boda porque no estaba vestido de la manera apropiada. Vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 11. Y es una parábola que dijo el Señor Jesucristo, hablando respecto de lo que significaba, de lo que significa participar del reino de Dios, hablando de santificación y preparación. Fíjense, dice, y entró el rey para ver a los convidados, ¿sí? El rey que había hecho una boda, no habiendo, los primeros invitados no querían ir, posteriormente invitó abiertamente a muchas otras personas, y muchos fueron. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué es lo que sacó a este hombre de esa boda? Protocolo. Por no seguir las reglas. Porque para ir a una boda, uno tiene que estar vestido de etiqueta, tiene que estar vestido para la ocasión. De hecho, muchas cosas hasta el día de hoy se requieren estar vestido para la ocasión. A eso se le conoce como protocolo. Acá vemos a Jesús usar todo el peso del vocablo, a pesar de que no está mencionado. Entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios, tiene instrucciones, tiene reglas. Todo debe hacerse de acuerdo a un orden. Por ejemplo, la salvación. ¿Tendrá protocolo la salvación? ¿O ocurrirá así porque ocurre? No, tiene un protocolo. Uno puede ver resumidamente que la salvación tiene un procedimiento. Primero tiene que haber una predicación, posteriormente tiene que haber esto que es creer y arrepentirse, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un bautismo, tiene que haber un discipulado para posteriormente tener un servicio. Ese es un protocolo. Salvación. Convertir una persona del mundo en un elemento útil para servir al Señor. De eso se trata. Dios hace todas las cosas de acuerdo a un orden. Aún la dispensación de los tiempos. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito protocolarmente, en el sentido de que cada, referido a los sellos, ¿sí? ¿Se acuerdan del libro? Bueno, cada sello se abre protocolarmente, con su disposición. Por eso es que era necesario para mí hablar de esto, que no solamente requerimos de un orden y una disposición, sino que también requerimos de una regla primera, de un protocolo. Nosotros como cristianos, los que ministramos, nuestro protocolo es las Escrituras. Nuestra forma de hacer o regir las cosas tiene que basarse en las Escrituras. Cuando, y esto es de antaño, cuando Jehová sacó a su pueblo de Egipto, ¿qué hizo? ¿Lo dejó así nomás? No, ¿qué hizo? Les dio leyes. Les dio normas, les dio reglas. Reglas de convivencia, reglas de desarrollo social, de desarrollo político, de desarrollo militar, de desarrollo religioso. Reglas. Todo ha desarrollado, todo el libro, todo el Pentateuco, toda la ley estaba centrado en un conjunto de reglas. Y muchas de ellas eran estrictas. ¿Y cuál era el protocolo de la ley? Los 10 mandamientos. O lo que se consideran eran los 10 mandamientos. Esa era la parte primera, esa era la esencia de cómo debía llevar el resto de las cosas. Si bien nosotros no somos judíos, y ahora sí nos toca hablar de nosotros, si bien nosotros no somos judíos, según la carne, nuestra vida cristiana está regida también por reglas. Y está regida por mandamientos. El cristiano y la iglesia están regidos por un régimen. Ese régimen es el régimen del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 7, 6. Son cosas que también se habían predicado. Romanos 7, 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esta ley se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cómo debemos servir? Bajo el régimen nuevo, no bajo el viejo. Este texto es muy, pero muy importante porque determina que la vida cristiana y el desarrollo de la iglesia no está regida por la antigua ley, no está regida por el Antiguo Testamento o por el Antiguo Pacto, sino que estamos regidos por un nuevo pacto. Significa nuevas reglas. Y esto es vital en la comprensión, que no necesitamos, ¿sí? Esto es muy importante, no necesitamos el protocolo viejo, no necesitamos lo que está en el Antiguo Testamento, sino que todo debemos hacerlo de acuerdo al Nuevo Testamento. Todo debemos hacerlo de acuerdo al Nuevo Testamento. Y Dios también, referido en el momento en que hizo la transformación o la transfiguración de Jesucristo, quitó a Elías y a Moisés para mostrar al que hay que oír, solamente a Jesús, ¿sí? Y digo esto porque, la base de esto es porque actualmente las religiones cristianas procuran siempre traer las cosas viejas, las viejas reglas, e intentan una y otra vez establecerlo en la congregación, y eso no debe hacerse. Por ejemplo, existen actualmente en las iglesias tantos falsos ministerios. Y el peor de ellos es ese pseudo ministerio de entretenimiento, que copa todas las congregaciones. Todas las religiones están para entretener actualmente. Comenzando por ese ministerio de la danza. Ministerio de la danza, ministerio de la música, ministerio de pandero, de cinta y de todo, todas esas cosas nacidas por pretexto. Nacidas y sacadas de dónde? del viejo régimen, ¿sí? Sacada del viejo régimen. ¿Por qué? Porque leen en los salmos que hay que usar pandero, arpa, címbalo, y porque han leído que David danzó desnudo, ¿qué hacen? Actualmente en las congregaciones hacen lo mismo. Cuando dice claramente, no sirvamos bajo el viejo régimen, sino que sirvamos bajo el nuevo régimen. Entonces, bueno, y con esto hay tanto otros ministerios carentes de sustento bíblico, ministerio de payaso, ministerio de mimo, ministerio de obra de teatro, ministerio de entretenimiento, que no son más que pérdida de tiempo y pérdida de recursos. Se gasta tanto a veces para hacer estas cosas que solamente son motivo de burla para el resto de las personas. La iglesia de estos tiempos, que está dominada por las religiones y por las estructuras institucionales, podemos ver que es una iglesia que ha perdido el llamado de Dios. Ha perdido el llamado de Dios. Ha perdido el propósito. Hoy en día la mayoría de las congregaciones solo buscan un espacio físico, un edificio, un embellecimiento exterior, algo superficial. ¿Y los ministros qué buscan? Vanidad, cosas terrenales. Y si no, fama, reconocimiento. Como iglesia, tenemos que volvernos al protocolo bíblico. Como iglesia, tenemos que volvernos a las verdaderas obras espirituales. Las verdaderas obras espirituales están centradas en la evangelización, en el discipulado, en la enseñanza y la predicación. De eso se trata todo. Como cristianos debemos volvernos de la vida pecaminosa. Como iglesia tenemos que ayudar nuestro ministerio. Los ministerios de la iglesia tienen que estar para servir, para ayudar a las personas a salir de vicios. La iglesia está para ayudar a las personas a que salgan de los pecados ocultos, de las fornicaciones, que salgan de esas peleas matrimoniales, de los divorcios, de la avaricia, de la ambición. Para eso tiene que estar la iglesia. Deben poner en marcha tantos servicios que ayuden a los cristianos a salir de las obras carnales. Esa es la base, ese es en un principio lo que se requiere como protocolo. Y hablar de protocolo o de servicio bíblico, lo vamos a hacer a través de ejemplos bíblicos, que es lo que verdaderamente me interesaba, porque había hablado de algunos personajes, pero no había tenido la disposición de hablar con precisión. Para ello vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hoy vemos lamentablemente en la vida cristiana a muchos cristianos frustrados por tener una vida viciada o una vida que no quiere ser corregida. También vemos muchos que trabajan en las religiones y a veces ni siquiera saben por qué. Muchos que solo buscan un oficio de autoabastecimiento y otros, como he dicho recién, fama, popularidad, envanecimiento. Y lo primero que debemos destacar es que servir a Dios no es una cuestión de ganas o de automotivación o de esfuerzo propio. Servir a Dios no depende de cuánto tengas, no depende de tu dinero, no depende de tu capacidad o de tu profesión. Servir a Dios no es una cuestión de sacrificio humano, sino una cuestión de obediencia. Por eso les pedí que buscaran 1 Samuel 15, 22. Porque allí dice, y Samuel dijo, y esto referido a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es la clave. Primer protocolo, lo primero que nos va a llevar a ser siervo de Dios, es la obediencia y el prestar atención. Y al respecto hay un lindo ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo tenemos a Jesucristo y al resto de los apóstoles, pero de la antigüedad tenemos a Moisés, ¿sí? Y vamos a resumir un poco leyendo Éxodo 25, 8 y 9, cuando Jehová le ordena que construyeran un tabernáculo. Es Jehová quien le da con lujo y detalle todo lo que tenían que hacer. Y Jehová dice, y en Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo se hizo de acuerdo a lo que Dios estableció. Y Moisés hizo conforme al modelo que Dios le había dado. En número 12.3 podemos ver que Dios da testimonio de Moisés. Número 12.3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Interesante. Manso habla de calidad de obediencia. Habla de que era un hombre que podía ser moldeado, perfectamente ajustado a la voluntad de Dios. Eso es ser manso. Es una persona que no piensa por sí mismo, sino que sujeta todo lo que es a la voluntad de Dios. Y Dios da testimonio de que Moisés era un hombre manso, más que todo lo que dice que había sobre la tierra. Dios demanda que sirvamos a Dios siguiendo sus mandatos. Porque el obrero o siervo no tiene ninguna libertad en la obra de Dios. Vemos que Moisés construyó el tabernáculo y Dios no le ofreció a Moisés la oportunidad de alguna opinión. No permitió que sus siervos llevasen a cabo su obra, sus propias ideas de hombre. Moisés jamás decidió si un clavo iba a ser de plata o de oro. Moisés no decidió los colores, no decidió el tipo de madera. Moisés hizo todo conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. Si nosotros somos siervos y queremos agradar a Dios, la manera es realizando todo conforme al modelo de Dios. La vida cristiana y el ministerio debe realizarse de acuerdo al modelo de Dios. ¿Tienen el modelo? Bíblicamente y en lo que refiere a la iglesia, el Espíritu Santo sigue revelando la obra de Dios hasta el día de hoy. Se la revela a sus siervos y lo hace por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de las oraciones. El Espíritu Santo sigue determinando hasta los últimos detalles en cada obra. Lo único que administra el siervo es el tiempo, sus talentos, sus medios. Nunca debe entenderse que el siervo haga algo por sí mismo. Todo se hace de acuerdo a una planificación. Y esto es puramente bíblico. No hay gloria para el obrero. No hay gloria para el quien sirve, sino para el ingeniero de la obra. Para Jesús, nuestro gran maestro. Como siervo solamente recibimos un pago, una recompensa por la tarea desempeñada, y es muy valiosa, no acá, sino allá en el reino de los cielos. Sin embargo, hoy muchos, los que dicen ser ministros de Cristo, actúan por sus propios medios, y lo hacen porque lo consideran bíblico. Muchos que hacen cosas por sus propios medios. Personas que calculan qué es lo que puede ser bueno, ¿o qué puede ser provechoso? Y así se mandan, predican, estiman que el celo que sienten, que las ganas que sienten, que las emociones, los esfuerzos, las lágrimas, piensa que es la voz de Dios o la ayuda de Dios. Y muchas personas, hasta el día de hoy veo que sobre todo la religión, emprende grandes campañas de evangelización, cruzadas de fe, de sanidad y milagros. Todo por voluntad humana. Y veo a Dios que no responde. Que no responde por medio de esos hombres. ¿Por qué? Porque Dios no actúa por la disposición o la voluntad del hombre. Dios lo que espera es obediencia. Es triste ver que muchos esperan que con sus esfuerzos sea Dios moviéndose bajo el poder de su mente carnal. Dios no opera en la mente, por la mente carnal del hombre. Muchos proponen estrategias y medios humanos con el solo fin de agrupar a las personas o de aumentar el número de congregantes. Se aplican tratamientos psicológicos. Se ve mucho respecto de sketch, títere, mimo, música, entretenimiento. Se ve muchas de estas cosas también usando los medios de comunicación. Y tales cosas no son bíblicas. Tales cosas no forman parte del protocolo. Y hay un texto importante que dice en Mateo 7:21, ya lo conocen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es para todas aquellas personas que no saben o que no entienden de que Dios tiene un plan perfectamente detallado, perfectamente predestinado, predeterminado. Y estos son muchos que salen y trabajan según su propia opinión. Y hay muchos otros que se adiestran y se convierten en manipuladores de doctrina y de enseñanzas, personas religiosas hipócritas en su forma de actuar. En muchos casos, personas que a través de las instituciones, seminarios, universidades, intentan ejercer un dominio intelectual sobre los demás. Pero vemos tristemente que solamente lo hacen ¿para qué? Para obtener bienes y ganancias personales. Parte de lo que queremos desarrollar es indicar de que todo lo que hagamos para servir al Señor debe hacerse bajo un procedimiento. Y ese procedimiento jamás va a generar algún beneficio para el hombre, sino un beneficio para la iglesia. Para hablar de reglamentación y de cómo debe ser la disciplina o la conducta cristiana, lo vamos a hacer a través de los ejemplos bíblicos. Y entre ellos vamos a ir primeramente a Saúl. Ya habíamos leído 1 Samuel 15, vamos a ir a 1 Samuel 13, versículo 13. 1 Samuel 13, 13. Y vamos a ver qué ocurre cuando una persona se sale del protocolo. Esto es muy importante para los jóvenes, por eso les pido a ellos que busquen en la Biblia. 1 Samuel 13, 13. Y vamos a ver qué le pasó a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A qué se refiere? Bueno, analizando la vida de Saúl, que es una vida de mal ejemplo, podemos ver que en un principio Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue escogido por Dios para que sea rey sobre Israel. Y anduvo bien por un tiempo, hasta que Saúl se salió del protocolo. Hasta que Saúl, en una ocasión, en una situación militar, y ante el pueblo que también lo apretaba, lo apremiaba, le llevó a Saúl a cometer un pecado. El pecado fue suplantar a Samuel. Saúl tenía que estar presente para una batalla y tenía que llevar a su cuerpo militar frente a la batalla contra los filisteos, pero primeramente tenía que esperar a Samuel. Y Samuel se tardaba y la gente decía, che, pero ya nos están por atacar. Entonces Saúl dice, bueno, ¿y qué hace? Bueno, hace algo. Y entonces dijo, bueno, ¿qué es lo que había que hacer? Y había que ofrecer holocausto. Bueno, lo voy a ofrecer yo, dijo Saúl. Y se mandó él. y ofreció él, ¿eh?, y ganó la batalla, pero después venía Samuel. Venía Samuel diciéndole: locamente has hecho, no has obedecido a Jehová, y por esa causa te desechó Jehová. En este ejemplo vemos a Saúl que algo lo motivó a salirse del protocolo. ¿Qué? Yo considero que fue su corazón inquieto, porque se tomaba la atribución él mismo de pensar qué era correcto y qué era incorrecto. Cuando una persona piensa para sí mismo qué es correcto y qué es incorrecto, corre riesgo de caer en el pecado de Saúl. Se toma atribuciones de pensar por sí mismo qué pueda ser agradable o desagradable. Así que el hombre que sirve a Dios jamás tiene que apresurarse. Que este ejemplo nos sirva a nosotros para mostrarnos de que no tenemos que apresurarnos. Aun cuando las cosas se pongan difíciles, lo que el Señor nos pide es que esperemos, que seamos pacientes. Muchas personas son como Saúl actualmente. Están dispuestas a obedecer cuando reciben una orden, pero su corazón no se deleita en la voluntad de Dios, porque todavía le siguen gustando sus propias ideas, y por consiguiente tienden a actuar de manera apresurada, cuando el Señor a veces permanece callado. Vamos a ir a otro ejemplo, el ejemplo de Usa, según de Samuel 6:3, esta vez en una situación que le toca a David, al rey David, quien también desconocía el protocolo de lo que se requería para llevar o transportar el arca. A causa de eso, ocurre esto. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Es importante destacar que Saúl, el rey, había... Se murió, se suicidó, ¿sí? Así terminó la vida de Saúl. Y ningún otro hijo de él entró o formó parte del como rey. Nunca fue rey ningún hijo de Saúl. Según de Samuel 6:3, vamos a otro ejemplo, en este caso de Usa, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, este hombre, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí, ¿cómo? Muerto, junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Antes muchas veces me había preguntado por qué Dios había cortado en seco la danza y la alabanza, la alegría de un culto que le ofrecía a su pueblo al trasladar el arca de Dios. Traté de entender la situación y pregunté: ¿acaso Usa no estaba haciendo bien al extender su mano y sostener el arca porque tropezaban los bueyes? ¿No era un servicio agradable de parte de Usa querer sostener el arca? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué hería Dios a Usa de muerte? Una y otra vez llegamos a la sencilla razón de que Dios no se agrada de lo que quieran ofrecerse como sacrificio por ellos mismos, sino que Dios se agrada que le obedezca. ¿Y cuál era aquella demanda? De que ningún hombre podía tocar el arca de Dios, sino solamente los levitas, porque había personas designadas, ¿sí? El protocolo decía que solamente levitas tenían que tocar el arca. Y aquella vez Usa, que no era ni levita, Se fue a hacer lo que no le correspondía. ¿Y qué le pasó? Murió. Dios en su santidad lo tuvo que matar. Independientemente de la alegría y del culto que estaban viviendo ese día, Dios no puede romper los protocolos. Tiene que actuar. Y también nosotros, este es un ejemplo para que hagamos las cosas de manera ordenada. No por nuestras intenciones, no como queriendo agradar a Dios por nosotros mismos, sino bajo obediencia. Nadab y Abiú. Número capítulo 3, versículo 1 y 4. De esto quería hablar en el retiro, por eso lo hablo hoy. Y sé que para muchos jóvenes y los adolescentes esto va a servir mucho. Porque si lo saben ahora, esperamos de que procuren entender qué es lo que pasa cuando uno desobedece. Número 3, versículo en 1 en adelante. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes, ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. En este caso vemos que los dos hijos primeros de Aarón murieron porque Dios sacó fuego y los consumió. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, primeramente es importante destacar que en este caso vemos, a diferencia de Uzza, que no era ordenado, acá sí vemos a Nadab y Abiú, personas que fueron ordenadas por Dios para llevar adelante un servicio. ¿Cuál fue el problema? El problema es que Nadab y Abiú se salieron del protocolo. ¿Cuál era el protocolo? ¿Cuál era la reglamentación? La reglamentación era de que tanto los sacerdotes como Nadab y Abiú, todo lo que necesitaban, para todo lo que necesitaban fuego, tenía que sacarse del altar. Fuego del altar. Y en este caso, Nadab y Abiú, que sabían esto y quizás lo hacían todos los días lo mismo, pero un día, viendo un evento, quizás se apagaba la lámpara o quizás había que poner incienso, no dice específicamente la escritura, pero sí dice de que tomaron fuego extraño, fuego que no correspondía. Y cuando fueron a poner fuego extraño delante de Jehová, Jehová sacó fuego de allí mismo, los consumió y los mató. ¿Por qué? Porque se salieron del protocolo, por ofrecer cosas que Dios jamás le había ordenado que ofrezca. Fueron consumidos. Otro ejemplo, Jesse. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 20. 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Jesse era un criado, un colaborador de Eliseo. Veamos qué le pasó. Primeramente es necesario explicar de que Eliseo le había hecho un milagro a Naamán, un general sirio que tenía lepra, y que Eliseo le ordenó que se bañase en el Jordán 7 veces, se zambulló y se fue limpio. Y Eliseo no le había pedido absolutamente nada de dinero, a pesar de que el sirio le había ofrecido. ¿Sí? Veamos qué pasó. Entonces el versículo 20 de 2 Reyes 5 dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mira cómo dice Jesse, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tome dos talentos. y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Jesse, pobre Jesse, un colaborador de Eliseo, que parecía no estar de acuerdo con la postura de no tener beneficio propio del don brindado por Dios a Eliseo. Y viendo que Eliseo no recibió nada de la tremenda riqueza que le brindaba Naamán, el sirio, su necio corazón se entenebreció de ambición y corrió desesperadamente para alcanzarle y le mintió al sirio. Y le sacó 2 talentos. ¿Saben qué son 2 talentos? 70 kilogramos de plata. 70 kilogramos de plata y 2 vestidos. Un par de vestidos costosos para posteriormente esconderlos. ¿Sí? ¿Cuándo? Jesse pensaba que nadie le veía, que nadie se enteraría. Sin embargo, vemos que Eliseo termina derramando la lepra de Naamán sobre Jesse y sobre la descendencia de él. Hay otra historia más, es muy larga, no la vamos a leer, pero si quieren pueden buscarla en 1 Reyes capítulo 13. Yo les llamo la historia del profeta sin nombre. El profeta sin nombre. ¿Por qué? Porque no está el nombre del profeta, pero sí está la historia. Se trata de un hombre que fue enviado por Dios en tiempo del rey Jeroboam y que fue enviado con estrictas especificaciones, estrictos mandamientos. Y lo hizo, pero posteriormente un viejo profeta le hizo que desobedeciera. Y finalmente lo mató un león. Si quieren lectura para la casa, 1 Reyes capítulo 13. Lo mató un león y no se lo comió. Se quedó ahí echado como testimonio. En todos estos ejemplos, Usa, Nadai, Abiú, Jesse, este profeta sin nombre, ¿qué podemos ver? Las conclusiones son estas. De los ejemplos anteriores, aprendemos muchas cosas importantes al respecto de la conducta y obediencia, sobre todo de cómo fue el final de estas personas. Es triste el final de los que no cumplen la voluntad de Dios. Es triste el final de los que se mueven por sí mismos. Es triste el final de aquellos que se mueven por sus propios razonamientos, por sus propios corazones. Nadab y Abiú fueron ordenados, sabían lo que tenían que hacer, y un día, el día en que no hicieron lo ordenado, murieron. Usa, que no conocía lo que tenía, qué es lo que correspondía hacer, pero aún a pesar de su disposición, lamentablemente murió por su ignorancia. Vemos a Jesse que buscaba un beneficio personal, riquezas, y vemos a un profeta enviado por Dios que fue arrastrado por el error de un viejo profeta. Yo cuando leo estos ejemplos veo que muchos ministros siguen a Jesse, muchos que siguen a Nadab y Abiú, muchos que siguen a Saúl o a Usa. ¿Cuántos en las congregaciones son como Usa? ¿Cuántos como Nadab y Abiú? ¿Cuántos como Jesse? De todos los malos ejemplos mencionados, yo considero que el más recurrente de todo es el de Jesse. Vemos que tantos falsos ministros se pasan mendigando en las congregaciones. Mendigan desde el púlpito. Y también en los medios de comunicación. Se hacen llamar profeta encima. Y así hay un montón. Yo espero con estos ejemplos que como cristianos sepamos que lo que nos tiene que motivar a nosotros el servicio de Dios es nuestra obediencia. Y que estando en la obediencia jamás nos dejemos llevar por impulsos humanos, ni propios ni ajenos. Que todo lo que hay que hacer está en las Escrituras, el cómo debemos hacer. Puede que Dios use a las personas que llames y les diga lo que tenga que hacer, pero jamás Dios se va a salir fuera de las Escrituras. Jamás el Espíritu va a atentar contra las Escrituras. Todo debe hacerse bajo este protocolo bíblico. No debemos salirnos de esto. Servir a Dios debe hacerse respetando los parámetros escriturales, no siguiendo voluntad humana, sino la voluntad espiritual. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.